does whatever a spider can. Spins a whip any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Bienvenidos a el segundo episodio de Podcastinación, el episodio infame, el episodio maldito, un super episodio. Están acá como siempre firmes al pie del cañón, tenemos a Charlie. Buenas. A Leito. Muy buenas noches. Y a Lucho. Buenas noches. Bueno, este episodio evidentemente va a estar dedicado a los superhéroes, superpoderes y demás supercosas. Y para arrancar, así un poco para bajar un poco el super y ponerlo más a nivel mundano, estaría bueno saber, o por lo menos comentar, cuáles creen que serían, o cuáles son sus superpoderes mundanos preferidos o que quisieran tener. A ver, a modo de ejemplo, yo digo que me gustaría saber, poder predecir dónde están todas las baldosas flojas en un día de lluvia, o poder, por ejemplo, no sé, tomar algo y que siempre esté a la temperatura correcta. Una birra bien fría, una sopa a la temperatura caliente que no me queme, cosas así. Ah, no, está bien. Si contás lo caliente, está bien. Toda la temperatura correcta. No, podría ser un Iceman, él quiere. No. Toda la temperatura justa y perfecta para ser tomado. ¿Y quién dicta cuál es la temperatura justa? La que a mí me gusta, boludo. Es mi superpoder, déjamelo. Bueno, pues. Si yo fuera un supervillano y pudiera tener un superpoder mundano sería justamente el opuesto. Imagínate, estás tomando un mate, te hiervo el agua. Estás tomando una gaseosa, te la caliento. Querés tomar una sopa caliente, te la enfrío. Sería un tremendo, tremendo poder malévolo. Es un buen antipoder mundano. Bueno, le haces la vida. No puede haber peor vida que esa. Es una vida levemente triste. Ninguna, es una vida de mierda. Ninguna bebida está a la temperatura que vos querés. Está a 3 grados por arriba, 5 grados por arriba. Una paja, y le sacas el gas a la gaseosa y a la cerveza, ponen también, de paso. Y le pones gas a las cosas que no tienen gas, pero ya claro, serías un genio. Súper villano. Claro. Sí. Yo creo que mi poder mundano sería que cuando estás llegando a la estación de trenes, sí, y ves cómo se va el hijo de puta, sí, yo quiero que mi poder mundano sea que el tren te espere cuando estás llegando a la estación. Que no lo tengas que correr mala onda, y que aparte de que lo corres, tipo se va y te saluda. Claro, no solo que te espere, sino que si estás llegando tarde, frene y vuelva para atrás y te recoja. Ese tipo, claro. Eso ya es como... O tenés... Controlás muchísimo tu poder y bueno, te pasan esas cosas fantásticas. Bueno, sos amigo del tren, del motorman. Claro, motor que se dio cuenta que no estabas en el andén y... Un superpoder mundano en relación a ese copado sería que los colectivos te abran en cualquier lado, a vos la puerta. Que no tengas, sí, que estar en la parada. Que vos diagrames tu propia línea de colectivo. Ahí está. Puerta a puerta. No, tipo, vos tomas los colectivos que toma el resto de los mortales, pero como sí, vos tenés este superpoder, llegás a cualquier punto del recorrido del colectivo y el chabón te frena y te abre la puerta a vos. ¿Entendés? Es muy bueno, es un gran superpoder a tener en cuenta. Es muy bueno. Casi tanto como pararse bien en la puerta del subte para bajarse y estar justo en la salida y no tener que caminar por el andén. Fantástico, y estar primero en la escalera mecánica. Es fabuloso. La de gatos. Es fabuloso. Y mirar a todos y decirle, tomen, putos, ustedes no creían en mí. Me miraban como un gil que estaba parado en cualquier lado, tomen, llévense la apuesta. Pero la mezcla de superpoder y un genio diabólico malvado, o sea, un supervillano. Claro. Sí, pero tiene que venir con risa malvada al combo, si no, no es, no es aprovechable. Con la de Dr. Evil ahí, que dedito peñique en boca. Pero también debe haber así superpoderes chotos. Cosas tipo, ¿qué superpoder no te gustaría tener? ¿No me gustaría tener? Sí. Leer la mente de las personas solo cuando están pensando estupideces. Es re divertido eso, chaval. Me encantaría tener ese superpoder. Le puedes leer la mente a las personas solo cuando están cagando, ponele. Che, para mí cagar es un momento de inspiración, ¿eh? Yo suelo pienso leer cosas mucho, re no sé si pienso cosas. Como que más me dejo a la deriva. Dejo que mi mente se ponga en off y leo. Está bien. O el poder invisible tan conocido por una película bastante más... No, era buena la película. Ser invisible solamente cuando nadie te mira. Cuando nadie lo está viendo. Claro. Pero es hasta filosófico el poder ese. ¿La viste esa película? Es un peliculón. ¿Cómo se llama? Es un chabón que el superhéroe puede estirar cucharas con alta precisión. El otro sabe usar la pala mejor que nadie. Ah, es Ben Stiller, la película. Es muy bizarra. Y el chabón del negrito era el poder era solamente ser invisible solamente cuando nadie lo ve y cuando está desnudo. Entonces era como muy raro. Era muy al final era verdad, pero la ironía de toda la película es como, o sea, te probás que sos invisible si nadie te está viendo. Claro, ser la película se llama Mystery Men. Gracias. Sí, la tengo, buenísima. De 1999. Gracias, gracias. Bueno, pará, pero pasando a cosas, a superpoderes más power. ¿Qué creen o cuál creen que podrían ser los superpoderes plausibles o más realizables en el mundo que vivimos hoy por hoy? Digo, a buenas y primeras, Batman. Batman es un chabón, no es un humano, no tiene superpoder. Bueno, pero es un superhéroe. Es un superhéroe, claro. No me lo tires todo abajo. Te reformulo la pregunta. ¿Cuáles creen que podrían ser los superhéroes más plausibles en el hoy por hoy? Claro. Ahora sí, Batman. Yo creo que todos aquellos que están fundados o que nacen de tener un montón de plata, creo que son logrables, porque solo requieren tener un montón de plata. Los medios los vemos, ¿no? Un montón de plata y entrenar bastante y tener el don de la constancia, llamarlo así, porque yo creo que me daría paja, tipo, levantarme todas las mañanas a practicar todas las artes marciales que sabe Batman, a manejar todos los aparatos que sabe manejar Batman, digo... Está re al pedo, chavo. No creo. Respira y gana plata. Si sumás a... Porque sos un simple mortal, pero si todas las mañanas te levantaras y dijeras, I'm Batman. Batman. Sí, pero en la transición hasta llegar a ser Batman, digamos, tenés un momento que decís, ¿qué mierda estoy haciendo, boludo? I'll be Batman. Yo creo que tanto Batman como Iron Man podrían ser tranquilamente llamados Capitán Capitalismo y cierra todo. Bueno, Iron Man, otro que también es solo plata y tecnología. Pero, de hecho, bueno, lo sí, de... bueno, que eso, de última con Iron Man podés llegar a jugar la carta de que el chabón tiene una mente por arriba de la media como para poder inventar todo ese tipo de cosas. Bueno, pero de hecho, ponele, hoy por hoy hay Bruce Wayne ni siquiera... Bueno, Stark también, la plata la tiene por el viejo, por el padre y demás. Pero la supo reinvertir. Por lo menos inventa cosas. O sea, Bruce Wayne ni siquiera le paga a otros para que hagan los chiches. Pues supo manejar su fortuna. No, había un dato por ahí de cuánto te salía a ser Batman a lo largo del tiempo. Yo tengo eso justamente. En 1939 se calculaba que con $1,000 eras Batman. Hoy ¿cuánto, en día, cuánto? $10,000. Sí. Lo más caro era, por ejemplo, la Baticueva salía a $5,600, la Batimansión $3,800 y el resto eran chiquillajes. O sea, el auto salía a $600. Claro, época con 1939. Con 80 Baticuevas te compras un ambiente en capital. Dólares. Sí, y hoy en día, si hacemos ese el cálculo de inflación más todas las pelotudeces que agregó Batman, ahora no tiene el Batimóvil, tiene el Batiavión, la Batimoto, tiene super armadura. La Batipatineta. Y repelente de tiburones. Repelente de tiburones, se calcula que para ser Batman estás más o menos $135 millones. Claro, subiendo una Baticueva de 54 millones y un Batiavión de 60 millones. Y el Batimóvil está evaluado en 18 millones. Sí, la Baticueva que digamos, no se desprecia, su valor sigue creciendo, no se deteriora, no es un puto laburo lleno de humedad y que sale cada vez más cara. Y nuevamente, la ironía es que está justamente en Ciudad Gótica, una ciudad que Bane tomó la ciudad, puso bombas nucleares, el otro tuvo quería poner drogas en el agua, todo, y lo mismo la gente valoriza el terreno ahí. Claro, el eslogan debería ser Ciudad Gótica, un lugar de mierda para vivir. Y la gente se muda, yo no entiendo. Bueno, hay gente que se muda a Avellaneda. Bueno. Digo, todos los días puente por redón cortado, es lo mismo. Claro, ¿a quién chota se le ocurre mudarse a Avellaneda? A nadie. Claro, por lo menos tiene un poco más de glam que te ataque un supervillano a que esté engordando ahí quebracho de puente a Avellaneda. Claro, a mí, o sea, que venga un forre, me quede una goma en pavón, le pone mucha menos magia que venga un chabón con tentáculos, ¿entendés? Y me robe el maletín, ponele. Claro. Tiene menos onda. ¿Tenés maletín para empezar? Creo que ya ahí empezó a ser poco verosímil la historia. Maletín, claro. Es un gran superpoder poder llevar maletín hoy en día. Hoy en día no se usa. Bueno, pero pará, a un Batman que es dentro de todo real. Y tiene maletín. Real y tiene es su... otra cosa. Bueno, maestro. Tiene su bati maletín. Que podría llegar a ser plausible, lo querés poner en esos términos. Hay unos pibes, unos físicos de la Universidad de Leicester que hicieron una investigación, digamos, analizando las caídas de Batman, de las distancias, alturas, lo que sea, y la capa que usa a modo de paracaídas. Ajá. Y dicen que aún con cualquier tipo de material o lo que sea, es imposible que con la capa de ese tamaño pueda amortiguar sus caídas. Necesitaría una capa 10 veces más grande. Con lo cual, chicos, pónganse las pilas y hagan algo un poco, digamos, ya sabemos que tienen la tecnología para hacer todo, pongan una cosa que no sea una capa, maestro. Ponle algo que sea creíble, un jetpack. Lo que pasa es que, claro, le tenés que poner un jetpack. No hablen de si todos sabemos que todos jetpack... saben que el jetpack es una de las, junto con la hoverboard, son las dos cosas que la ciencia nos debe como civilización y como época. No puede ser que todavía no haya en el supermercado, yo voy al Coto y digo, dame dos botellas de vino, una cerveza y un jetpack. No puede ser que eso no me esté pasando hoy por hoy. Real, no puede ser que ella salga, tiene mucha razón Lucho, pero fue... Más allá de que tu argumento es re válido, ¿entendés? El AIGA le quita seriedad. El AIGA le quitó... Claro. Es parte de lo que es del paquete, me aceptan a mí, aceptan el AIGA. Igualmente, espera, porque en cierto punto la capa de Batman también es comparable contra ciertos artilugios que usan los paracaidistas para planear y todo ese tipo de cosas. Sí, porque gran parte de la supervivencia de Batman no pasa por el hecho de amortiguar las caídas, tanto el hecho de planear y demás. Sí, pero digamos, no son distancias a nivel paracaidismo. El chabón se tira de un edificio, claro, de 3 pisos. No te estaría creyendo el cuento. Pero no sé. Y habría que analizarlo con un planeariólogo. Bueno, estos pibes se supone que algo de física saben. Y dicen que no anda. Que no anda ni para adelante ni para atrás. Qué gente de mierda igual, ¿eh? Sí, unos hijos de puta. ¿Los físicos? ¿O cuándo? Charles, sí. Un poquito de las dos. Un poquito de las dos. Si Batman fuera físico, sería el superhéroe más detestable de la historia. Insoportable. Eso es algo interesante. Hay muchos superhéroes que son científicos. Pero nunca te especifican bien en... Siempre te hacen media difusa el área que trabajan. ¿Viste? Claro, son científicos. Lo que pasa es que son nunca científicos pensado. Porque viene de la mano el hecho de que estar en contacto con la ciencia lo haga tener algún superpoder. Sí, siempre un accidente en el laboratorio. Algo sí, de está eso. Bien, pero yo me paso 10 horas por día en el laboratorio y no tengo ningún superpoder. Claro, además si te pasa un accidente, se te derramó sulfúrico en la mano, la estás perdiendo. No estás haciendo superpoderes. De repente no soy Raptor. Claro. Ironías. Igual yo creo que no, nunca te especifica en el área porque en general el científico de la tele es científico de todas las áreas, ¿no es cierto? Yo agarro una cosa que es de biología molecular y la hago, ponele. Me interesa, la puedo resolver. Cuando me toca un área tipo física asociada a mi biología molecular, voy a buscar un físico. Sí, pero ellos el de la no tele creen no. En el multitasking, la multidisciplinaridad. No, el de la tele él sabe hacer todo. Sabe hacer biología molecular, física, meteorología y es forense además. Porque él se egresó en la universidad de la calle, papá. Claro. Él aprendió las pilas. Sí, él aprendió bueno, las pilas. Bueno, está bien, de la misma forma que el equipo forense de CSI te resuelve las... que tiene los resultados de las pruebas, de los análisis de ADN y de lo que sea en 5 minutos. Para mí están a un centímetro de superhéroes. Exactamente, está al borde de ser un superpoder. Pero fuera de eso, yo creo que va a haber otro podcast entero dedicado a las cosas que amamos y odiamos de la plausibilidad científica de la tele, sí, de las series. Sí, y las sí. Hoy estuve viendo una serie muy, muy peculiar al respecto, que ya tendrá lugar en ese podcast. Pues, me contento sobre que no especifican las áreas. Igualmente... hay algunos que sí, pero son villanos, como por ejemplo el Hombre Araña, el Doctor Octopus, que actúa la fricción nuclear. Sí, pero a ver, el chabón es, digamos, sí, pero ¿qué vendría a ser? Te saca unos tentáculos. Claro, eso. El chabón además es ingeniero. Médula. Sí, pero está bien, pero eso lo lleva... Ingeniero. Bueno, está bien, pero... nueva carrera. La vendemos. Claro, es ingeniero mecánico, electrónico e informático. Todo bien. Además de todo. Neuroingeniero. Neuroingeniero. Es el término. Bueno, pero volviendo un poco más a estos superhéroes que podrían estar en la realidad y volviendo a Iron Man, hoy por hoy hay exoesqueletos que se venden, contratistas de ejército yankee, hay uno llamado Raytheon que tiene un exoesqueleto que se lo ponen a los soldados, son más fuertes, son más rápidos, son más todo. Digamos, faltan los jetpacks, como ya dijimos. Perdón, pero si algo nos ha enseñado el Mundial de Brasil, Es que el exoesqueleto es una mentira. No, ¿qué de hecho, no lo quisieron mostrar por eso. Ay, un fiasco, las favor. Cámaras, el exo, todo, fue tremendo. Fue el mayor fiasco desde, no sé, Watergate, boludo. De todo el mundial, creo que lo más me interesaba ver era el exoesqueleto y no lo mostraron. O sea, sí, fue tremendo. La expectativa del mundial al pedo. Bueno, pero eso puede andar. Yo que después, no sé, los superhéroes, los que tienen super puntería, Arrow, Hawkeye y todos esos, también son re posibles. A ver, Lucho, vos que hiciste algo de arco y flecha, ¿cuánto tenés que estar entrenando para tener muy buena puntería? Depende mucho el arco y demás, pero no, lo sacás. Lo sacás, y si tenés un talento nato también, eso no hay mucho superpoder andando vueltas ahí. No vas a hacer un Legolas. No, pero Legolas, está mano a mano, ponen un mano a mano Legolas contra Arrow, ¿se la bancan? Legolas. Sí. No, a ver, Está peleado, pero gana Legolas. Tengo que admitir que no soy un fiel seguidor de Arrow, pero un Arrow en la vida real puede existir. De hecho, hay videos y hay pruebas de gente que con arcos sin mira, o sea, arcos tirando de forma instintiva, como se dice, le pega a monedas en el aire. O sea, wow. O sea son muy cracks. Sí, o sea, son cracks. Eso está de caer. ¡Boom! ¡Headshot! Eso está de caer. Así falta que, yo creo que tanto Arrow como un Hawkeye son muy plausibles. Pero porque no pasa por un superpoder, sino pasa por tener un nivel de la skill super entrenada. Sí, sí, ni hablar. Llevar el job a nivel 80. Y después, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, Capitán América. Capitán América, a ver. Tenés el suero loco ese que le inyectan, la máquina que no se sabe. Porque viste, a Capitán América le inyectan el suero y la máquina mágicamente, no sé, acelera el proceso del suero. Pero el suero, comparado con un anabólico, un esteroide. Claro, desarrolle sobre el suero. ¿Qué hay adentro del suero de Capitán América? Nadie lo sabe. Herbalife, chicos. Podría ser tranquilamente una dilución del líquido de creación de las chicas superpoderosas. Epa. Sí. Epa. Podría ser. Superpoderosas. Flores, azúcar. Es fascinante, chicas, porque bajo todo concepto son superhéroes. Sí. Pero superheroínas. No son superheroínas. Lo interesante es que no solamente son superheroínas con superpoderes, sino que no vienen de niñas que se les dan un superpoder, sino que son creadas espontáneamente. Claro. Que no se genera vida con superpoderes. Es genial. Sí, aparte, a partir de flores, azúcar, muchos colores. Y la sustancia X que uno supondría que es la sustancia que hace que sea una nena distinta. Claro, que no solo sea una nena, sino una nena distinta. Claro. Digamos, te puede salir down como te puede salir superheroína. No es coincidencia que el gen de los hombres X que le da superpoderes es el gen X. Sustancia X. Es lo mismo. ¿Cuál es el deal con la X? ¿Por qué la X tal? ¿Cómo es? Y no sé, preguntarlo a los matemáticos. La X es culpa de los matemáticos y la incógnita. Sí. Malditos matemáticos. Igual, a ver, metámonos ya, por favor, en los hombres X, en los X-Men. en los hijos del átomo. Una cosa inexplicable, porque los hijos del átomo no son reacción, no sé, no son producto de una explosión nuclear. Supuestamente son mutantes. Bueno, sí, no sé. Si tanto acá salgan, todos somos polvo de estrellas, así que... Y todos somos mutantes también, digo. ¿Qué, claro. ¿Mutantes? ¿Quiénes son mutantes? ¿Mutantes soy yo que tengo el pico de viuda acá, el pelito a lo Vegeta? ¿Mutante sos vos, maestro, que tenés un ojo de cada color? Bueno, eso no sos un mutante. ¿Mutante sos vos que sos pelirrojo? Claro, digo, ¿qué es el gen X? Porque planteémoslo así... Para vos tener una mutación funcional o que puedas hacer algo súper fantástico, casi 97% seguro que eso está a cargo de una proteína. Que esa proteína está codificada en un gen. Pero digamos, tiene que haber para toda la gama de superpoderes que hay en los X-Men, tiene que haber una gama infinita de genes, pero no. Son todos de el gen X. No, ojo, capaz que es un superpromotor. Un superpromotor que tiene distintas secciones y que cada una codifica un superpoder. Si vos pudieras agarrar todo el gen X y secuenciarlo, podés saber todos los poderes posibles, capaz. Capaz se flasha splicing alternativo y tenés un montón de posibilidades infinitas. Ah, y sí, pero tendrías que tener un cacho de gen X importante en tu mundo. Nadie dijo que no era un cachazo de gen. Ahora, Leito. ¿Qué es splicing alternativo? Bueno, por splicing alternativo se entiende la posibilidad de que el gen X o cualquier tipo de gen se rearregle de alguna manera para dar, a partir del mismo gen, distintos productos, en este caso proteínas, para decirlo de alguna manera simple. Sí, bien, muy bien bajado a tierra. Y, a ver, pero Gen X, mutaciones, X-Men, ¿qué hay en la bolsa de gatos que son los X-Men que pudiera andar en la vida real? Y son pocos, che. Xavier, ponele. Xavier tiene telepatía, telequinesis y no puede caminar. Son sus tres superpoderes. Son sus tres superpoderes. No puede caminar se soluciona fácil. Pero no le copa solucionarlo. Para mí también está como el juego ahí de la víctima de yo estoy en silla de ruedas, me mirás como un gil y pa, te entro a la mente y te quilombé. Boom, headshot. Lo mismo para mí. Leer la mente es algo que científicamente capaz se puede emular, podemos intentarlo. Controlar la mente de otra persona, implantar recuerdos, un fucking Inception. Hay estudios incluso en, uno sobre todo en moscas, que es muy copado, de que un chabón que le mete recuerdos a la mosca, haciendo como si una vez se había entrenado a un cierto olor. Entonces las moscas que nunca habían sentido el olor, le activa la serie de neuronas que ya sabe que codifican eso, y es como que la mosca vuelve a pensar, cree que conoce ese olor y cosas por el estilo. Entonces, sí, la ciencia nos avala para decir leer la mente. También se repitió. Nos avala para leer la mente y para implantar memorias o algo así, pero... Bueno, había unos tipos, yo no tengo el paper a mano, pero el otro día estuve leyendo acerca de unos tipos que habían logrado implantar memorias de miedo en ratones. Sí, de miedo a cosas que no habían experimentado nunca, ponele. Sí. Pero sin previa experiencia. Sí, igual. ¿Qué? Estamos hablando de un proceso científico, si se quiere, contra... Algo espontáneo, bueno, pero digo... Algo claro. Bueno, pero podría llegar a suceder, yo qué sé, también lo de la telepatía o el control mental. Hay un experimento también que hubo este año donde un chabón en un cuarto tenía unos electrodos conectados a la cabeza y otro en otro cuarto tenía que apretar una tecla en cierto momento y el primero lo controlaba, digamos, pensaba que tenía que apretar la tecla y el segundo la apretaba. La tecnología nos lleva hacia el superpoderazgo. El control mental y la lectura mental es mucho más plausible que Cíclope, que con lentes rojos no hace nada, se saca los lentes y destruye el universo. Alto filtro tiene. Un gran filtro tiene. Alto filtro. Eso es más que papel maché. Que se cierra los ojos y tampoco pasa nada, o sea. Y bueno, abajo de los párpados tiene el famoso doble párpado de los castores. Claro. Pero con filtro rojo. Pero ponele, no sé. A Cíclope yo le doy los dos pulgares de Charlie para abajo en plausibilidad de superhéroe. A mí me surgió la duda siguiente. ¿Cuál? ¿Qué pasa con las cartas explosivas de Gambito? Gambito. ¿Qué clase de mutación? Gambito lo banca. Gambito mueve, puede generar energía cinética en grandes cantidades en muy poco tiempo. Y en serio, y eso es lo que transmite a la carta. Ese es supuestamente el superpoder de Gambito. Eso es lo que transmite a la carta, y entonces la carta por eso explota. Por la supercarga. ¿Y cómo? Pero si te tira un tenedor también revienta. Sí. Claro, cualquier cosa. Él porque también cualquier cosa que toca. El chabón eligió las cartas porque le pareció que era cool. Porque tiene un problema con el juego. No, claro. Porque vio Twisted Fate en el LOL y dijo que yo quiero ser como él. El chabón tenía un problema serio con la adicción al juego y nada, se le quedaron prendidas las cartas y dijo, bueno, voy a empezar a currar con esto. Y empezó pa, pa, pa. Pero también tiene un bastón, Gambito. Pero el bastón no es un superpoder, es manejar un pedazo. No, bueno, pero al bastón, a la gente en la cabeza. Al bastón le transmitía energía y hacía mierda la calle, pavimento, todo. Obvio, pero. Sí, digamos, su superpoder eso es complejo, eso no sé cómo funcionaría. Pero ponle Wolverine. Wolverine. Tiene una parte que es la regeneración. Hay bichos que se regeneran. Para mí la regeneración de Wolverine, sacando el tema del esqueleto de Adamantium y toda la bola, para mí la regeneración de Wolverine está dentro del top 3 de los más probables. A ver, más probables sabiendo cómo. Hay bichos que hay salamandras, hay, no sé, lagartijas que se regeneran, y no es que regeneran un... una puntita bueno, de la cola, no, miembros enteros, hueso, todo. Corto la mitad del hígado y te lo saco, se te va a regenerar. Bueno, sí, es verdad. Pero acá hablamos de cosas más grosas, más brutas, tipo, te corto un brazo, vuelves a salir un brazo. Hay que hacer un anexo no científico, no regenerativo, que es acerca de un tema que me fascina, que es el error de traducción para mí que hubo existencial cuando Wolverine se tradujo al español latino. Lo voy a explicar. Ahora la traducción de Wolverine al español latino es guepardo. Al español de España es lobezno. Sí. Guepardo es un felino. es el único felino que no puede retraer sus garras. Sí. Terrible ironía cuando Guepardo, la pelotudez que hace siempre es garras de metal afuera, garras de metal adentro. Garras de metal afuera, garras de metal adentro. ¡Ah! ¡Ah! Boom, teléfono para Marvel Latino. Lo ves, chicos, no te lo banco más. Lo ves, no sé qué puta será. Lo que pasa es que lo ves, no es un nombre comercial de mierda, Charlie. No se lo vendemos a nadie, hijo. Sí, no pega mucho lo ves, no. Me da más. Sí, me sí, da, lo ves, no me da una guaragua azul ahí, un lobo patas altas. Lo que es verdaderamente el animal Wolverine es un mezcla de, no sé, hurón, perro, oso, gato que va mordiendo a la gente por la calle y te ataca cuando te beben, pero no tiene nada que ver con un. No es felino ni nada parecido, o sea, es más cercano a un oso o a un perro que a un felino. La traducción de guepardo, solamente porque sonaba fachero, le cambiaron incluso la filosofía de sacar las garras. Si se llamara guepardo, corre rápido. Dale, flaco, movete, no saques las garritas. Métele onda. Quiero hacer un paréntesis pequeño con la guaraguazú. ¿Alguien alguna vez vio a la guaraguazú del zoológico de Buenos Aires? Es una jaula vacía, chabón. Se camufla, o sea, muy bien. Tiene el superpoder de ser invisible. Abramos los ojos. El aguaraguazú. Abramos los ojos, no existe tal aguaraguazú. Super animal. Nos están mintiendo. Superpoderes. Y su poder es ser invisible cuando lo mira alguien que lo quiere ver. Sí, sí. Te lee la mente y dice: ¿vos lo querés ver? ¡Bum! Desaparece. Pasa alguien desprevenido, es ese boludo queriendo ver, no sé, la cebra que está enfrente, y ahí aparece y lo ven todo. Esplendoroso. Para, volviendo a los mutantes de X-Men, el otro que puede llegar a andar es Magneto. Digo, podés tener alguna proteína con algún tipo de distribución de cargas tal que pueda generar campos magnéticos y atraer o no metales. Hay bacterias marinas que acumulan minerales adentro para guiarse con los campos magnéticos, para una suerte de quimiotaxis para moverse. Los pájaros en el cerebro tienen algo similar que les funciona como brújula para las migraciones. O sea que los campos magnéticos ya están en la naturaleza. Las moscas tienen un criptocromo que se modifica los ritmos circadianos con el magnetismo. Exacto, o sea que ahí está, de ahí más a que lo puedas enfocar y controlar, es mucho más complicado. Pero yo creo que un cierto campo magnético podría generar, llevándolo a una escala un poco más chica, ¿no? Sí, no levantar 5 autos, desarmar las armas y tirar una bomba atómica. Y correrte una... Y frenar. Sí, y un estadio mundial. Nuclear, claro. Un submarino. No, pero para, yendo un poco a un tema que capaz vamos a tocar después, hay un par de unos pares de gentes en la vida real que tienen una especie de magnetismo en el cuerpo. Yo vi un video de un gordito ruso. ¿No sabes lo carismático magnético que tiene un magnetismo? Que se llama Nikolai, apellido impronunciable, Krylachenko. Que el chabón parece que recibió una descarga eléctrica de una lámpara en la calle y a partir de ahí tiene magnetismo. Se le pegan cucharas a las tetas. ¿No será que tiene las tetas muy transpiradas? ¿No lo pensamos esto? No es una hipótesis re válida. Nunca la manejé. Es re válida, pero la desterramos cuando también se pega cosas a los brazos. Ponle. Puede chivar zarpado. Capaz es un superpoder chivar zarpado. No lo descarto. Claro, una transpiración modificada que permite adherirte a todo. Está al borde de ser Spider-Man y te par paredes. Opa. Claro, es como el sapo de X-Men. Muy bien, Lucho. No, pero este parece que de verdad son poderes magnéticos. De hecho, hay otro, un pibito, un croata. Son todos, un gordito. Este son todos gorditos. No, ojo, sé cuál es la movida. Ojo con están la URSS. Muy cerca de Chernobyl. Ojo con la... Claro. hay algo con Chernobyl. Puede ser. Pero acá viene el ejemplo que destierra, que no confirma la regla, que hay otro que es malayo. Liu Zhongling, que el chabón, digamos, es súper magnético, se pone bandeja de plata en la panza y con eso sostiene un ladrillo, ponele. Y lo que es interesantísimo de este malayo es que parece que es un componente genético hereditario, porque hay 3 de los hijos del chabón que tienen esta misma condición y 2 nietos que también lo tienen. ¿Qué hacemos que no lo secuestramos y lo empezamos a estudiar? No sé qué está haciendo la ciencia, no entiendo en qué está trabajando, por qué estamos trabajando en cosas como ritmos circadianos. Es obvio que esto y no va en un gordo magnético. Porque un chabón que puede pegarse, usar un imán, la mano como un imán, el pecho como un imán, el enganche que debe tener en cualquier lado que va, no sabes. En cualquier fiesta rompe el hielo. Ah, miren lo que puedo hacer. Agarra, deja, pum, la pega al pecho. Listo. Bien. Y que no llegue a trabajar en el CERN porque se pudre todo. Imaginar el chabón acelerando ahí en el CERN con 20 y pico de kilómetros. Tremendo. Va, puede viajar, claro, en tubo, es como Futurama. ¡Suc! Es muy bueno. Pero pasa que los otros son medio gorditos, son medio nada. A no ver, sé si no coges onda pegándote una cuchara en la teta, no coges más. Es real. Tipo, vení, mirá lo que puedo hacer. No sabes las cosas que puedo hacer ahí abajo. Me puedo poner un destornillador Phillips ahí, pim, pim. No pim, creo que ganes mucho con ese. Bueno, Lucho, déjanos soñar. Bueno, hay gente que le cabe la cosa rara. A la ¿A una mina que tiene piercing el chabón magnético? Uf, se hace una fiesta. Tremendo, boludo. Un piercingcito. Piénsalo. Para pensar. Pongamos una capa de. Sí, sí, la dejamos picando. Para. Y volvamos a capaz, no sé si el último que tengo en cuanto a superhéroes que pueden ser reales. Spider-Man nunca podría ser real, pero ¿por qué lo traigo a colación? Hay, digamos, que una picadura de araña te genere cambios fenotípicos tan importantes en tan poco tiempo, es irreal, pero es puede haber algo por ahí. Con ADN vegetal te va a cambiar la forma del pelo, o sea, no me jodas. Vas a tener el pelo de Potus. Pero pensalo, a ver, pensalo de esta manera. Si la araña tuviera un virus, ponele, que te inyecta cuando te inyecta, cuando te pica, y el virus tiene la capacidad de integrarse a tu genoma y super multiplicarse en muchas copias, y cae justo en lugares donde se puede expresar. Hay cosas que podrían pasar. Sí, pero... Seguro te morís. Digo, no sé si vas a poder... Ponele que el virus es un retrovirus, entonces en el ciclo de vital del virus lo que hace es insertar su ADN en el tuyo. Hasta ahí estamos bien, piola. Ponele que en el medio del ciclo también le robó un cacho de ADN, como suele pasar, al huésped, que en este caso es la araña. Sí. A lo sumo le robará un gen correspondiente a una proteína. De ahí en más, a que te salgan pelos de araña en todo el cuerpo y te puedas pegar a las paredes. No, claro. O sea, le tiene que robar la mitad del genoma. No, supongamos que la araña es un elemento tecnológico que fue diseñado para tal fin. No lo dejemos fortuito a que el virus se choreó un gen. El virus fue puesto en la araña con todos esos genes, ponele. ¿Entendés? Estaba en un laboratorio la araña. Algo raro tenía. Era azul y roja, loco. Sí. Pero, yendo a tu teoría más realista, Lucho, ponele que pase eso. Ponele que yo además no te banco que te va a dar un cambio así de un día para el otro en tu cuerpo, digamos, tal que puedas trepar paredes. Para eso tendría que, no sé, picar un feto, ponele que se desarrolla así. Pero imagínate que te mete la capacidad de hacerte la araña. Porque eso está. No hay mucho, digamos, no necesitas muchos genes para eso. Necesitas un gen que construye una proteína y después ciertas otras cosas de la vida. Boludo, puedes generarte la araña. Sale, ¿no? Para ser, claro, fisiológicamente correcto, no vas a ir por las manitas. Digo, sí, bueno, hay que cuidar los agujeros, chicos. Heavy, te playas que tenés diarrea y tenés que ir al baño y estás cagando tela como 2 horas. Tenés que ir a laburar. Ojo. Si la tela. Además es pegajosa, claro, ¿no? Papel higiénico incluido. ¡Apa! Vos decís que. Pero pará, va a haber publicidades de Activia tipo, che, tenés el culo tapado con un tapón de tela de araña. No, viendo lo que pasa, tomate esto. Lo que pasa, Activia, ¿sos de tela de araña lenta? Claro, boludo, hay todo un nuevo drama para las mujeres. ¿Qué las mujeres? Que presenten la araña. Imagínate tener el culo peludo, boludo. ¿Querés morir? Sí. Ya está, un asco, todos cachos de tela de araña ahí. No, es tremendo. Pero pará, esto es importante igual porque... Hubo mucha guita, mucho estudio alrededor de la telaraña porque hasta hace muy poco no se sabía cuál era la proteína que formaba la telaraña y cuál era el gen que la codificaba. Y hace poco se descubrió que es una proteína llamada fibroína, pero lo que tiene de muy grosso la telaraña es que es muy elástica, como el nylon, ponele, y súper resistente. Sí, es más fuerte que el nylon. Entre la cantidad de material y lo que se puede estirar y la fuerza que puede aguantar es enorme. Sí, es gigante. O sea, de hecho tiene muchas potenciales aplicaciones. Puedes hacer escudos o exoesqueletos, digamos, para protegerte, hasta fuselaje de aviones, vasos sanguíneos artificiales. Y la cuestión igual es que es muy complicado expresarla. Intentaron expresarla en gusanos de la seda, que era el sistema, digamos, más parecido, pero no se pudo. En tomates no se pudo. Quisieron expresarla en cabras, una cosa sin sentido. Se sabe por qué no se pudo. Porque ¿qué falló? No sé, habrá algo, digamos, no sé bien, no investigué tanto, pero habrá algo de la vía metabólica, además de esta proteína sola que necesitas para generar la fibra final, supongo. Pero lo que lograron hacer ahora unos japoneses es expresarla en coli, creo, no sé si es coli, a lo bruto, digamos, y después purificarla y sintetizar ellos mismos la fibra. O sea, ellos hacen que Coli genera proteína a rolete y hacen la fibra sintética. Y la empresa esta se llama Kumonos, que viene creo de la palabra Kumonosu, que es tela de araña en japonés, no se mataron con el nombre, pero ya... Yo lo banco. Bueno, pero poner un equipo de marketing, digamos... Alto nombre. Estuviste invirtiendo guita en saber cuál era el gen, poner un equipo de marketing que piense un nombre más creativo, boludo. Pero no viene al caso. Los chabones ya están lanzan en 2015 el primer traje, el primer kimono hecho con tela de araña. El primer kimono kumono. Chabón, hasta rima. Y de hecho también postulan una idea así muy flashera de que si vos pudieras hacer que células epidérmicas produjeran esta proteína, tendrías una epidermis súper resistente, casi a prueba de balas. Buena. Mejor del chabón del superhéroe de X-Men, todo metálico, el ruso. Idéntico, claro, pero blanco. ¿Activás? Pero blanco y lleno de tela de araña. O sea, tendrías una mezcla de queratina y de... Y de fibroína, esta proteína loca. Sería extraño. Sería genial. La otra pregunta sería, ¿la expresión sería tendría algún tipo de control o sería constitutiva? Porque si vos querés expresar constantemente o no eso. Y... Idealmente, regular la idealmente podrías expresar solamente en una parla en tu brazo izquierdo si tenés ganas o cuando vos tengas ganas, o serías constantemente. Y ahí depende de cómo se mueva el virus que inyecta la araña, hay muchos factores que entran en juego. Yo, si tuviera que dirigirlo, le mandaría un promotor súper regulable. No sé. Claro. Por calor, ponele. Entonces me caliento por fricción ahí. Exacto. Y acabo de tener la araña. ¡Pa! Te fuiste al carajo. Bueno, sorry, mala mía. Pero pasando a lo siguiente, es hablamos de superhéroes que podrían ser plausibles en la vida real. Ahora, ¿qué pasa con los superpoderes o superhéroes? No superhéroes, pero superpoderes que ya existen en la vida real. Como por ejemplo, estos que hablamos de los gorditos magnéticos, del exoesqueleto que existe ya similar a Iron Man. Después hay un chino o japonés, Isao Machi, que el chabón le puede pegar una bala en movimiento con la katana y cortarla. No te creo. Saca. No te creo. Es real. No te creo. Hay videos que lo comprueban. No. Pero o sea, hasta que el señor Miyagi para una flecha, te la banco. No, este. Pero pegarle una bala en movimiento con una katana es imposible. Una bala que viaja, yo qué sé, muy rápido, viajará a... ¿Las balas no van a Mach 3? A 50 metros por segundo creo, viajar, una cosa así. Aclaremos lo siguiente. Primero, el chabón cortaba una bala, sí, es verdad. ¿Pero qué bala? No cortaba una bala de una 9 milímetros o de una Magnum. Era una de las BB Guns. No estoy seguro, ¿eh? Sí, lo estuve... Soy un seguidor de esa teoría, de ese chabón, porque es un ídolo, o sea, puedes cortar una bala con una katana. Sí. No te creo. Pero, a ver, lo que tiene muy de loco el chabón es que... Lo que tiene es una capacidad predictiva de dónde va a estar, porque él ve disparar la pistola y tira el catanazo, digamos, no tiene la posibilidad de ver la bala, porque nunca la va a ver. Entonces, vos, en la cabeza del chabón hay un cálculo físico tremendo de saber a cuánta velocidad está viajando la bala, dónde va a estar, dónde tiene que pegar el catanazo. No, es tremendo. Y aparte de cómo la ves, todo ese cálculo en... No, espera, ¿no se fijaron si tenía el reloj de Bernardo el chabón? Pues para mí tiene un giratiempo o algo de eso, pero tiene una supercomputadora en la cabeza el chabón. Es genial. Mala onda. Y además la capacidad... Yo no te creo. hay un capítulo de Mythbusters, creo que lo hicieron con el chabón. Sí. Hay chabones que cortan flechas tiradas con arcos compuestos y hay chabones que ese chabón corta... Lo que pasa es que tenés cuidado, no es una pistola de que tira una bala común. ¿Viste las pistolas a aire comprimido, todo eso? Igual, boludo. Viajan a una alta velocidad, tremendo todo, pero digamos... No acá mis fuentes me revelan que una bala disparada por un arma de pequeño calibre puede alcanzar los 300 metros por segundo. Por eso. Bueno, es un superpoder. Eso es lo que estamos planteando. Sí, yo creo que sí. Es un superpoder. Yo creo que hecho y derecho. Después tenemos otro ejemplo, un negrito que se llama Ben Underwood, yankee, que el chabón, cuando tenía 3 años le diagnosticaron glaucoma y le tuvieron que extraer los dos ojos, que amputar los dos ojos. Y el chabón lo que hace, desarrolló la capacidad de ecolocalizar. O sea, el chaboncito te hace un ruido tipo... Hace un tac con la boca y puede sensar lo que hay a su alrededor. Sí, eso existe. Y de hecho se entrena, hay lugares en Europa que os podés ir y te es como un tipo de terapia para ciegos. ¿Posta? Que más allá de usar el lazarillo, te enseñan y te dan para eso, para que vos puedas usar la ecolocalización. Ah, no la tenía. O sea, cual murciélago, digamos. Sí, es un Daredevil cualquiera. Y dicen que, o sea, yo escuché una entrevista a un chabón que dirigía un centro de esos y todo, y dice que el porcentaje de gente que efectivamente lo puede usar es alto, y que más allá de que hay gente que se vuelve más pro o menos pro, como que a todos les... Factible. En un punto les funciona a todos. Claro. Y que, a ver, no te va a hacer una pelea de karate con Daredevil, pero... Este pibe anda en bicicleta, lo vi andar en bicicleta, boludo. Sí, es un ruido que hacen con la boca. Sí, pero es tremendo. Y, pero tenías que estar bajo entrenamiento, cualquiera lo podría hacer. Nosotros podemos ir, entrenarnos 5 años y lograr hacer eso. Tenés que tener un don. A ver, es cierto que se te realzan los otros sentidos cuando te quedas ciego. O sea, no sé si vos, siendo totalmente evidente, podés hacerlo. No, yo creo que no por una cuestión de espacio. No puedo hacer eso. Puedo ver. Estás jodiendo. Si puedes jugar al LOL, pero ¿no? Bueno, ¿para qué claro, te si es lo único que puedo hacer para andar en bicicleta, bueno, vemos, se charla. Sobre todo cuando le decís, mirá, te compré una bicicleta roja. Claro, el pobre pibe debe haber comprado una bicicleta de mierda rosa con flecos ahí. Y no tiene nada más puta idea que claro, no tipo, el chaval hace, a nadie mamá, no lo quería un canastito. Sí, puto. Pero eso es fabuloso. Eso es genial. Eso es fabuloso y existe. Eso bien. También. Sí. Bueno, hablando de... Si me vas a comparar eso con un superpoder, sí. ¿Qué onda los que hacen buceo libre y se van no sé cuántos metros para abajo sin respirar? Y están media hora sin respirar. Eso es maravilloso. Hay chabones que pueden aguantar la respiración por más de lo que debería ser posible fisiológicamente hablando, a profundidades que no deberían ser posibles, y los chabones lo hacen. Son ay, es tremendo, es casi como Aquaman. Es casi como Aquaman, el peor superhéroe de la historia para mí. El mejor superhéroe de la historia. Está Aquaman, hay 50 metros de espacio y viene el resto de los superhéroes que nacieron para usar. Es súper choto el poder de Aquaman, digamos. Estás abajo del agua... Todo cool, manejar los delfines y las ostras. Espera. Decime otro superhéroe que se comunique con animales. Hay un. Otro superhéroe. No hay. Hay un no tipo. Hay, ¿hay un no señor hay... ser humano. Te puedes comunicar con un halcón como mucho, pero yo te voy a hacer la siguiente historia. Birdman. Pero un halcón, no pará, con todos. Pero pará, escúchame, bueno. Te quiero plantear dos cosas. Escúchame a mí lo siguiente. La primera, hay un humano no superhéroe que se llama Kevin Richardson, que el chabón interactúa con leones y los leones le hacen caso. Eso ya hace que... Sí, boludo, está bien, es como que tira el líder de la manada. Y lo segundo es, Aquaman sale, o sea, termina el agua y se terminó su jurisdicción. Yo te voy a plantear dos argumentos una favor, piedra en la playa. Totalmente innegables. Primer argumento a favor de Aquaman. Te voy a plantear una nueva conspiración acá. Aquaman es el que hemos hablado mucho. Hace 50 años más bancando la producción de gases invernaderos para que cuando se derritan los polos el chabón sea el más capo, ¿entendés? Porque todo va a estar cubierto de agua y todo va a ser su reino. No puede ser que todo llegue a la misma conclusión. Aquaman es un doble agente además. Por un lado apoya a Greenpeace para que no maten a las ballenas, que son sus grandes aliados, es como sus barcos de transporte de sí, donde lleva todos panzer, los delfines. Sus panzer. Claro, sus panzer, donde lleva escondido dentro de la ballena grandes cantidades de delfines sedientos de sangre. Y por otro lado, maneja el efecto invernadero, derrite los polos, todo eso para inundar todo de agua. Está expandiendo su frontera. Además, yo creo que sí, a esta altura se habría convertido en un supervillano, ya. Y Aquaman, si te fijas, seguro tanto tiene acciones en Monsanto. Seguro. Obvio. Además, Aquaman le tiran tanta cagada. Ah, el peor superhéroe. Ah, Aquaman es un boludo. Ah, Aquaman no sirve para nada. El chabón, la bronca que has juntado contra todo el resto, ¿vos te crees que es porque sí? No. Vas a ver, cuando vos te vayas de vacaciones a Villa Gesell en el 2022, yo te voy a contar lo que te va a pasar. Vos vas a estar caminando por la playa, feliz y contento, con tu ser querido de elección, en la mala que más te guste, de color verde manzana. Cuando de repente vas a ver ahí un niño jugando, haciendo un castillo de arena, todo feliz. La, la, la, la, la. Y vas a ver que de repente el mar se pone un poquito más picado de costumbre. Todos van a mirar así al mar, porque qué raro, el mar más picado que de costumbre. Y van a ver un montón de aletas. La gente asustada va a salir corriendo. Tiburón, tiburón, pues anda manga de boludos, no hay tiburones por acá. Pero cuando se acercan a la playa y vean que son simpáticos delfines que hacen... Y saltan, felizmente, jugando. No, quiero remarcar... tu ruido de delfín es fantástico. Es un superpoder para hacer ruido de delfín. Imitar delfines. Entonces se hace acercar la gente a la playa, se va a meter, porque los delfines son amigables, no hacen nada. Mentira. Otro tema será hablar de delfines. Pero se acercan y de repente se dan cuenta que los delfines tienen algo medio raro en la espalda. Algo medio raro en la cabeza. No. Jetpack de agua. Los delfines se levantan 3 metros sobre el mar con los láser en la cabeza y empiezan a atacarte. Vos corriendo en tu mara verde manzana, dejando atrás a tu ser querido cuando ves que los delfines tiran láser y los cortan a todos por la mitad. El niño que estaba haciendo el castillito de arena le saca los ojos, le explotan. Y ahí Aquaman riéndose en su trono de ballena. Ahí cagándose. Aquaman surfeando en una ola de sangre con una risa muy, muy, muy diabólica. Claro. Y surfeando, surfeando arriba de una mantarraya, obviamente. Sí. A ver, desde el momento en que el resto de los superhéroes se les ocurrió aparecer en un planeta con el 70% o más de agua, o sea, ya está, eso es lo que van a caer ante Aquaman. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. A todo esto, yo solamente voy a agregar que IMDB me estaría devolviendo la información, pero fundamental, de que habría una película de Aquaman pensada para salir en 2018. DC no sabe más qué hacer para competir a Marvel. Ya no sabe más. Es una película que no tiene sentido. Salvo que Aquaman efectivamente sea un supervillano y se trate de esto que estamos hablando ahora, que es lo único vendible. Con lo cual reclamaríamos derechos. Por supuesto. Sí. Ya corregimos. No hay manera. Le corregimos la traducción de a los X-Men. Ahora le damos todas las ideas para hacer una película de Aquaman supervillano. Un par de manguitos. Para mí va a ser la Sirenita 4, ponele. Featuring Aquaman. Claro. Ese superhéroe de mierda. A ver, y además hablemos de la vestimenta de Aquaman. No, por favor, boludo. ¿Qué es eso? Ah, sí, esas calzas verdes y las escamas naranjas, no da. No da. Pero bueno, es muy de los 80. También. Muy ochentoso, pero los demás se actualizaron. Aquaman se actualizó. ¿Alguien sabe algo de Aquaman 2014? Ochentoso eran los Ox. Bueno. No unas calzas verdes. Preguntá en el fondo del mar que mudas claro, usaba. Bueno. Preguntá a la Sirenita, boludo. Estaba ahí. Era Aquaman, era lo que pegaba. La calza con aletitas naranjas. Bueno, volviendo a los superpoderes que ya existen y que tenemos ya de nosotros, hay un pibito que se llama Liam Hoekstra, que lo que tiene es una condición que se llama hipertrofia muscular relacionada a la miostatina. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez vieron esos toros super musculosos, super gigantes? Ah, que hay, sí. Bueno, eso está dado por un problema en la miostatina, que es la proteína que, digamos, detiene el crecimiento muscular. Entonces, cuando está bloqueada la producción de miostatina, no hay control a tu crecimiento muscular. Esto pasa, en principio, creo yo, solo en músculo estriado, no en músculo... Porque si no, digamos, si no tenés un ataque con un bobazo a los 5 días de nacer. Sí, que es lo que sí pasa en el gigantismo, que te crece claro, todo. Pero esto supuestamente es solo a nivel muscular, músculo esquelético, y lo que tenés es un metabolismo altísimo, tenés que estar comiendo todo el día merca, más o menos, pero en principio no tendría otros efectos, y lo que sos es súper fuerte, y súper grandote. Ahora, ¿merca tenés que comer? Mamis y papis, la merca alimenta. Chicos, no coman merca. Porque además, bueno, esta es la parte no científica. No escuchen a Agustín cuando habla estas cosas del podcast, porque realmente nos quita toda la credibilidad, por favor. Comer merca, ¿no? ¿Qué cosa extraña? Sí, se come. Chicos, no se ingiere. Fécula de maíz. Hay otras personas que tienen así cosas que rozan los superpoderes. Hay un chabón, me acuerdo que hay un montón de películas y pelotudeces a eso de los chabones que no pueden sentir dolor. Sí, los que tienen analgesia congénita. Sí. Kikas tenía. Como el claro, de Kikas, claro. Claro, que no importa lo que le pase, no importa qué heridas sufran, no bueno, les pasa nada. O sea, se mueren desangrados, pero no sienten claro, dolor. Y digamos, hay... Casi un superpoder. Hay una espada de doble filo ahí, pero eso está dado por una mutación en un canal de sodio que está en las neuronas que sensan dolor. Entonces vos básicamente lo que perdés es la capacidad de sensar dolor. Entonces eso es tremendo porque te da el bonus que necesitas para que te están cagando a palos y poder seguir, pero al mismo tiempo sos un boludo que capaz está sangrando y no se da cuenta. No se da cuenta. O sea, media pila, maestro, date cuenta. Si te cortaste el brazo y estás llenando toda la casa de sangre, tenés la decencia de darte cuenta. Mínimo, a ver, te da todo el baño lleno de sangre. La analgesia es tanto externa como interna porque tenés un derrame interno o algo así y tampoco lo sentís. No sentís dolor. Sí, nada. Pero el derrame interno puede que vos sí. No lo sientas tampoco y que no tengas mal el canal. Pero no puedes sentir ningún bien. Dolor, no solamente un corte, sino algo que te está pasando de otro tipo de cosas, tampoco. Sí, no tenés, bola, digamos, jodido. Si tenés el corazón con agujeritos, no te va a doler. O sea, si le tocaba. Eso te estaba por preguntar. Si el del juego del miedo agarraba uno de esos para jugar, le ganaba tranqui. Te cagaba en vole, boludo. Te lo daba vuelta, claro. Le decía, dame el 2. Le descubría claro, todos los easter eggs, todo. Sí, igual era un poco crítico, porque no es que el chon te hacía sentir dolor, te reventaba la cabeza con una mandíbula de mecánica. Ponele. No. Sí, la mandíbula, si vos no te cortabas a vos mismo para sacar la llave. Así que estos chabones tienen el juego del mío ganado, absolutamente. Ganadísimo. Dame otra cosa más difícil. Pero fuera de eso, hay un pueblo en el norte de Suecia que se llama Vitangi, en el cual hay 750 habitantes, y de esos de 750 hay 40 que tienen esta condición. Pero es una endogamia violenta. Chicos, entre primos no se coge. Digámoslo. Porque digámoslo, si no, pasan estas ser, cosas. Pero será, debe ser dominante y toda la bola. Dudo que sea dominante, no sé, porque si no mucha gente lo tendría. Y pero capaz es... Bueno, a ver, siempre está la teoría de que capaz un científico que se escapó de la Guerra Fría te cayó ahí y empezó a hacer experimentos para tener... Un Mengele. Que no... Sí, nazis everywhere. Pero también cabe la teoría de que estén garchando entre hermanos. También. O sea, hay un sueco barbudo con rubio que es el padre de todos. Claro. Puede ser. Con sí. Polera. Con polera y renos. ¿Hay renos en Suecia? ¿Por qué renos? No sé. Creo que te estás yendo ya la mitología de Disney con estas cosas. No, pará, pero claro. Hablando de esto de la analgesia y que habíamos mencionado a Kikas, así como Kikas era un vigilante enmascarado loco, existen hoy en día realmente muchos chabones que hacen estas cosas. Hay los yankees, siempre tan yankees, tienen una cosa que se llama Real Life Superhero Project, por favor googleenlo, que es hay... bastantes superhéroes entre muchas comillas que estoy haciendo en el aire en este momento, registrados y son patetiquísimos. O sea, son gordos bigotones con máscaras y látex apretado que salen ojo, ¿qué? Los estoy mirando ahora mismo, cuento así rápidamente 15 o 20. Hay una mujer, sí. Ajá. Primero eso no los hace tan patéticos, ¿estás diciendo? No, estoy diciendo que no son todos gordos con bigotes. Bueno. Es más, la mayoría no tienen bigotes. Está bien, perdón, retiro lo dicho. Che, y la mujer está bastante buena. ¿En cuál no estás viendo? Queda mal que lo diga, pero... Pone Heroes, es el Tab Heroes. Su superpoder debe ser básicamente que, nada, a la gente la glamoriza con su belleza y después los caga palos, ponele. Sí, parece totalmente ¿verdad? Sexista tu comentario, pero... porque... Hay unos bastante balas, o sea... Zetaman no lo banco en lo más mínimo. No, yo cuando no, Zetaman esto, Zetaman que debe te ser tira, te recomienda películas clase Z hasta que te morís. Hasta que morís. No, gran por superpoder, favor. Por suerte. Yo creo que ese es uno de los mejores superpoderes del mundo. Saber todas las películas clase Z y poder recomendarlas en el momento adecuado. Es tremendo. No sé, estás hablando. No existe ningún momento adecuado para recomendar. ¿Cuál es el momento adecuado para recomendar? Justamente, lo sabés. Claro, ese es el superpoder. Saber cuándo y dónde. No, pero estos chabones, a ver. Hay dos niños, chicos. No. Sí, ¿es legal? Te enternecieron caleta, ¿no? Sí, ¿es legal? ¿No tenés que ser mayor para filmar un acta de superhéroe? ¿Quién legaliza? Civil War, loco, ¿quién legal? ¿Quién registra? ¿Quién legaliza a los superhéroes? ¿Dónde está esto? Capaz no tienen sindicato. Y falta poco para que pase eso. O sea. Pero necesitarían obra social. Porque. Sí. A ver, estos. Es ponele. ¿Para qué le sirve a Wolverine una hora? No, social? Wolverine se caga de risa. No. Pero a Zetaman calculo que le hace falta unos dedos 10, boludo. Zetaman está pidiendo a gritos que. Capaz que quiere hacer las tetas. No, es tremendo, boludo. Pero. A ver, yo te hablo de estos pibes que son dos Giles, dos Carlitos que no conoce nadie. Lo demás, sí, dale, dale lo que quiera. Yo qué sé. A ver. Obras sociales de superhéroes, yo creo que, salvo Wolverine que se pueda regenerar, a los otros les tenés que dar un. Empezando sí, por una Javier. Cuota bastante alta, porque los quilombos que tienen los superhéroes. Sí, eso, las compañías de seguro de Ciudad Gótica son dos proyectos que no están dando rédito. No rentables. No puede fallar. No estarían dando rédito, me parece. No sé si te querés poner una aseguradora en Ciudad Gótica, pero me parece que irías a pérdida todos los meses. A menos que sea muy específico. No te aseguro contra... Lista gigante. Atentados de contra ataques de... Claro, contra... contra... Un pingüino de paraguas con cuchillos. Personas que hacen acertijos y luego ponen explosivos dentro de cajas de color verde con signos de pregunta. Y recientemente tengo entendido que agregaron a la póliza que tampoco aseguran contra... delfines tirando rayos láser. Está analizando, después de que Charlie reveló el plan de Aquaman, se está analizando en la nueva y en esas compañías se está analizando. La caja toma nota de esto. Cuando todos los chabones que están en Pinamar con sus 4x4 y los cuatriciclos acá atrás lo pierdan por delfines y van a la hora al seguro a pedir, ah, el delfín con sable láser rompió mi cuatriciclo, y diga, ah, no, mirá, la póliza no estaba cubierto, mirá la excepción número 214, me van a agradecer. Sí. Para, volviendo a los superpoderes reales, están estos, los autistas savants, los famosos savants, que los chabones lo que tienen, a ver, como todo autista, tienen una aislación social importantísima, pero la falta de conexión, llamarlo así, en ciertas partes del cerebro, hace que ciertas partes se desarrollen mucho. Y hay un chabón, ponen, que inspiró Rayman, que el tipo cuando se murió... Dice que había leído 12.000 libros y te podía decir todos de memoria. Cosas así. Tremendo. O, no sé, un otro chabón que te puede ver un paisaje, un landscape de una ciudad, y después, no sé, dos días después te lo puede dibujar todo, detalle por detalle, ventana por ventana, ahí, todito. Eso es un superpoder. Sí, eso cuenta como superpoder. Lo que pasa es que viene a costa de qué. Y sí, pero bueno. Bueno, ¿de qué? With a great power. Great power comes a great autismo. A deficiency. no vas a poder. No, fuera de joda. Eso podría ser una reflexión acerca de los superpoderes en la vida real. Con un gran poder, no sentir dolor, viene una gran deficiencia. Te clavaron 5 puñaladas en la espalda y nunca te enteraste. Sí, pero hay algunos que. Estás desangrando. Hay algunos que escapan a la regla y la pasan bomba. Me hiciste acordar justo como el chabón ese que puede correr todo lo que quiera sin cansarse. Claro, el famoso Flash maratonista. Sí, el chabón es un... O el que puede, casi que corre maratones a desnudo bajo 10 grados bajo cero, sobre la nieve, ¿no? Desnudo. Que supuestamente medita, ¿no? Y no siente frío. No siente frío ni calor. Sí, no, el maratonista, sabía que el maratonista, el primero que mencionamos, es un yankee, creo, canadiense, no sé... Que corrió, su récord es correr 50 maratones en 50 días consecutivos. Y dicen que al chabón, digamos, si vos sos un deportista así de alto rendimiento maratonista, generalmente el cuerpo se te deteriora para los carajos, te hace mierda. Pero este pibe parece que de hecho se le fortalece el cuerpo. Es una cosa medio rara. No sé qué onda. O sea que se podría pensar que la base está. ¿La base? La base está. Estamos motivados. No, que la base está que para que haya un... Si querés definir a eso como un superpoder, es que la base el humano la tiene. Sí, o sea, digamos... Era mucho más profundo de lo que nosotros queríamos, chicos, en comentarios. Claro. Sí. Los límites del ser humano son todavía, para mí, inexplorados. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Sí, hay gente con habilidades muy grosas y hay gente que le gusta vestirse de látex y salir a combatir el mal. Cuando una de esas cosas se una... Vamos a tener que claro, converja. Sí. Va a haber un señor superhéroe. Hablando de gente que sale a combatir el mal, me acordé de. Nosotros tenemos nuestra propia edición. No es todo una. ¿Cómo se llama? Un gran grupo de superhéroes, pero tenemos nuestro propio superhéroe local que opera por acá por Lanús. No es Mengano, que se llama Mengano, sí. El Capitán Mengano. O Mengano. El superhéroe. Es como un Capitán América. Claro, es el Capitán América de Sudamérica, básicamente. No, de Argentina, tiene la bandera argentina en el escudo. Tiene la escarapela en el escudo, sí. Es tristísimo, admitámoslo. Sí, voy a buscar fotos porque necesito... Yo me acuerdo que existe, pero... Pero no lo tenés presente... No lo tengo presente de cara. Pero no tenés las fotos... Debe tener cara de... De colectivero. Lo único malo de Mengano es que su identidad secreta fue revelada por la policía. No me digas. ¿Es real esto? Sí. No, la gente nos salió... Que Civil War está a la vuelta de la esquina. Sí. Exactamente. La gente nos salió a protestar en el obelisco, diciendo queremos... Confirmado por Crónica TV de que la identidad secreta de Mengano habría sido revelada, bueno, la vamos a revelar acá. Si las fuerzas policiales no ayudan, o sea, si andamos dando de identidades secretas... Sí. No, así no vamos a tener superhéroe nunca. Están partiendo el corazón, boludo. Ojo, no vaya a ser cosa que Aquaman desde las profundidades le haya pasado el dato a la policía para que lo revelen. Aquaman está detrás de todo. Es así. Ojo. Ustedes lo menosprecian. No, pero yo tengo una foto acá con el escudo de Lanús, che. Con el escudo. Sí, en la cancha de Lanús. Es súper falopa, me engano. Admitámoslo. Es el primer superhéroe que realmente ha pisado la Argentina. Porque el resto podrían ser héroes, pero súper. Le faltaba el escudito y la máscara. Claro. ¿Pero este tiene algún tipo de poder especial? A ver, ¿hay hoy algún superhéroe entre nosotros? ¿Hay algo que podamos definir como superhéroe hoy por hoy? Yo creo que tendríamos que definir superpoder y a partir de ahí héroe y superhéroe. Como convergencia de ambas cosas. Pero digo, yo creo que hay personas con superpoderes, estamos muy cerca. ¿Hay héroes? Sí. ¿Hay algún héroe con habilidades sobrehumanas? No me viene ninguna a la cabeza. Ahora, si vos fueras, vamos a otra al revés. Si vos fueras, ponele que mañana te despertás y tenés una suerte de superpoder. Sí. ¿Qué harías? Depende de qué superpoder. ¿Lo usarías para el bien, acaso? ¿O lo usarías para el bien? ¿Te darías a conocer? El humano no está preparado para que exista algo así. Te lincharían a la primera de cambio. Y, no te lincharían, pero ponele que hay una persona que se levanta con la capacidad de volar. Vamos a algo sencillo. Lo haría, sacaría guita de eso. Lo haría reditable por sí mismo. No, lo meterían en un... Está bien, lo haría reditable por sí mismo, pero apenas puede alguien, lo agarra, lo secuestra, lo mete en un laboratorio para quitarle el poder. ¿Cómo? Hay dos opciones. O terminás almorzando con Milta Legrand o encerrado en un laboratorio siendo investigado por tus poderes. No sé cuál es peor. Supongo que es peor Mirta. No, pero... No, es peor el laboratorio. Lo de Mirta por lo menos comes rico. Sí, comes rico. Comes a la carta. ¿Es comprobable que comes rico en lo de Mirta? Sí, yo calculo. ¿Comes siquiera? Ahí está. Perdón. Sí, comen, ¿eh? Yo he visto a Palito Ortega masticando. Ahí tenés un superpoder. Una persona que puede... pasa los años y aparentemente no envejece y no fallece. Casi un Highland. Casi como Highland. Para mí... Mirta Legrand. Para mí... Tenemos un... No es un héroe porque no podemos catalogarla como un héroe, pero un superpoder, el superpoder de tener mucha plata y poder pagarlo por las cirugías estéticas para no envejecer, está al borde de ser un Iron Man. Capaz tiene la piedra filosofal, ojo. Hay una... También. Sí. O bebe sangre unicornio. O hay una máquina, sí, bebe sangre de vírgenes, las mata y se baña en su sangre. Es una vampireza. Pero Mirta nos va a sobrevivir a todos, boludo. Mirta y Charlie nos van a sobrevivir a todos, es así. Es una... Gracias, sí, los voy a sobrevivir a todos. Estamos hablando de Charlie. El Charlie del Rock. Sí. No, madre. No el Charlie que diga Aika. Manga de gatos. Pasando ya a recomendaciones y otras cosas, hay un par de libros que están bastante buenos para ver, que tienen que ver con esto de la ciencia de los superhéroes y la física de los superhéroes. Uno en particular se llama Science of Superheroes, que está escrito por Lois Gresh y Robert Weinberg, que es muy difícil de conseguir ilegalmente, créanme que traté, pero... Oiga. Chicos, es ilegal bajar cosas, ténganlo en cuenta. También está la versión latina, Ciencia y Superhéroes, de Paula Bombara y Andrés Valenzuela. Sí, colección Ciencia que está realmente está bastante peor. Está bueno. A mí lo que me molestó de ese libro es que, a ver, y esto me lleva a otra cosa, te usan a los superhéroes como disparador para explicar muchas cosas básicas. Que de hecho hay un... Y está mal. No, por eso te digo, me sirve como disparador para que hay un curso en la Universidad de California en Irvine que se llama Science of Superheroes, que es un curso de física, básicamente. Pero usan como ejemplos y como disparadores muchas cosas de superhéroes. Bueno, la realidad es que sería una muy buena forma de enseñar ciencia en la secundaria, por ejemplo. Sí, es una buena forma de divulgar. Para mí está bueno, es un buen tema para entrarle. Pasa que además, a ver, hoy por hoy... El cómic se está acercando a la ciencia en cuanto a que antes te decían Superman tiene superpoderes porque tiene superpoderes, porque es así, papá. Y hoy por hoy te intentan explicar no, porque en Krypton hay más masa, es un planeta con más masa, entonces hay más gravedad, y si vos venís a la Tierra, entonces te puedes mover con más libertad, casi que puedes volar como si fuera un hombre en la Luna. Lo mismo. Lo que pasa es que en Superman hay una cosa particular. No, sí, pero hay muchas cosas que quedan todavía muy colgadas porque no hay una explicación. La vista de rayos X de Superman. ¿Qué? Esto es fundamental. Los rayos X claramente emiten radiación ionizante para atravesar un tejido y captarlo del otro lado. Sí. Es la fundamental que es radiación que atraviesa un tejido, un cuerpo o algo para poder verlo. Sí. Entonces, si Superman está viendo con visión de rayos X, o una de las dos, o tiene atrás de una persona un emisor de rayos X y le está dando una radiografía cada vez que se le ocurre mirar a alguien, sí, radiación ionizante, puede causar mutaciones, puede causar enfermedades, o sea, le está dando radiografías de onda a la gente, es mala, un garca mala onda, o las personas anteriormente emiten rayos X de cierta manera que Superman les va inyectando radioisótopos a todas las personas que están dando vueltas, que radioisótopos que emiten rayos X que él puede solamente captar para poder ver, ah, mirá, un supervillano. Y en realidad el supervillano es Superman, si está poniendo, andando, tirando radiación ionizante por todos lados. A ver, igualmente, teniendo en cuenta que vos te intercambias materia y energía con el medio, ¿cuáles son las probabilidades de que tengas un isótopo que genere una cierta radiación de ese estilo permanentemente en el cuerpo? Existe, pero no emiten rayos X de esa manera, emiten otro tipo de radiación. Lo que vos tenés es, por ejemplo, el potasio, que es radioactivo, tiene una que lo comemos con la sal, tiene un decaimiento radioactivo que emite ciertas partículas, pero no sería lo suficiente para que esa emisión de rayos X permita ver si tenés una pistola, un rifle o si estás usando un calzoncillo azul, claro, como pero, puede ver Superman. Pero vos estás hablando que no sería suficiente porque estás tomando como parámetro nuestros instrumentos para captar esa radiación, pero Superman puede llegar a tener en sí mismo, o sea, algo que sería mucho es más como, claro, es el límite de detección de Superman cuestionable. Es mucho menor que el de los aparatos que tenemos nosotros. Tendría que superar la física en sí misma, no los equipos. A eso estamos, a ese punto estamos llegando. Tendría una resolución mayor a lo que la física. Bueno, a la física terrestre. No hablemos de la física kryptoniana, claro. No sabemos qué pasa allá. De hecho, a ver, la física está todo bien con la física, pero todavía no tienen teoría unificadora. Y son todos unos gatos. Pajitas, gatos. Claro. O sea, bueno, pero está bueno esto. No está todo dicho. Está bueno que genera, que este disparador superhéroe genera debate a nivel científico. También está mucho el trucho, el. Sí, yo te leo la mente, te tiro las cartas, yo te leo la bola de cristal en el futuro. ¿Qué onda con ese superpoder trucho, boludo? Sí, bueno, a ver, justo hoy venía en el auto. Sí. Y en la radio estaban propagandeando el libro de Orangel con las predicciones para el 2015. Claro. Yo no puedo creer que la gente siga creyendo que hay alguien que puede saber. Mi mamá, yo creo que si le preguntás a mi mamá, ella está segura de que Orangel es un superhéroe, ¿eh? Ya está segurísimo. Le falta la capa para ella nada más. Le falta la capa y porque todos los años le pega, chicos. Todos los años es el año de ella. Digo, a alguien no, de toda la gente te va a pegar. Es cuestión de hacer frases más o menos generales. Sí, y sí, eventualmente sí, sí. A cierta parte de la población le vas a pegar con que te haya escuchado una propaganda, listo, ya está. Con eso harás el amor es el día de la bandera. No, fuera de joda. Escribir horóscopos debe ser una de las cosas más divertidas que existe. Debe ser muy agarrar y escribir. Aries, hoy es un día que te encontrarás con dificultades laborales. Punto. Las complicaciones se verán superadas si tienes una actitud positiva frente al problema. Ten en cuenta, dos puntos. Este desafío te hará crecer como ser humano. Listo, describiendo horóscopo que ya se aplica a la vida. Sos un superpoder, ya está. Sos un superdotado. Bueno, sos un superdotado de la reacción Sarasa. Sí, digamos. Eso te puede ayudar un montón en parciales, chamullando en un boliche. En tesis, te puede ayudar, es un superpoder, ¿eh? Sí, digamos, tampoco hace falta tanta reacción zaraza. Puedes decir, hoy el subte va a ser un quilombo y le vas a pegar todos los días. Claro. Pero la gente no quiere escuchar eso en horóscopo, la gente quiere escuchar una predicción. Hoy en el plano sentimental encontrarás un cambio. Ten cuidado con las personas con las que te relacionan porque cambiarán el sentido en el que ves este mundo. ¿Vos estás seguro que no estás escribiendo horóscopos? Es mi hobby secreto. Muy bueno. Serías muy bueno para este trabajo. No sé qué haces haciendo otras cosas. Es que ese horóscopo, después de haber leído horóscopos que uno lee al final del diario cuando no tiene nada que hacer de su vida, o sea, te pegas un tiro en las bolas o lees el horóscopo al final del diario, uno se va adquiriendo todas esas cosas, para esa habilidad para poder redactar un horóscopo secreto. Sí. Sí, es verdad, es cierto, es ciertísimo. Igualmente, a ver, me siguen dando bronca la gente que postula que tiene esos poderes sobrenaturales, mediums y esa gente, pero bueno, cada uno cree en lo que quiere, yo qué sé. Si hay gente que cree en eso, le da el poder a esa gente, básicamente. Yo a los mediums y la conexión con el más allá, no le creo, le tengo más respeto. Sí, sí, ni hablar. Pero digo, el postular que vos tengas, ya el postular que yo tenga un poder que me da la posibilidad de hablar con el más allá, me da bronca. La auto-otorgación de poderes. De la conexión no discuto. Pero digo, la gente que se postula a sí misma como superpoderosa, algo raro hay. Bueno, pero no sé, si no, no lo usas nunca el poder, boludo, si no lo claro. Usas a la gente. Pero... amigo, ¿querés hablar con tu vieja? Tenía el número de celular y estaba viva tu vieja. Yo te disco la cuarta nube y charlamos con tu vieja, todo. Tenés que hacerle la propaganda. No te refiero puntualmente a los medios, digo, en general. Yo creo que acá hay un negocio. Yo escribo los horóscopos y Leito los promociona y nos llenamos de guita, chavos. Para mí es la beta. Cerremos todo y hagamos eso. Sí, bueno, para terminando las recomendaciones, o volviendo a las recomendaciones, hay una serie de TED, estos videos de TED, que se llama If Superpowers Were Real, que también habla un poco de qué pasaría en el mundo real si hubiera ciertos superpoderes. Y hay una serie de Stan Lee que se llama Superhumans, creo, que son dos temporadas que te muestran todo, va buscando a Stan Lee y su equipo, gente con superpoderes que se asemeje a lo que él decía. Aparece el chabón este, el samurái que corta balas, flechas, el chabón que no se cansa. Sí, ahí está esa y había una en Discord que se llama Superhuman Showdown. Y esas sí. Creo que son las que estaban buenas para ver porque seguían cada semana un chabón con una super especial habilidad para la vida. Después se van a subir los links. Sí, al Twitter que va a desarrollar podcastinación, Facebook. Y prometo un horóscopo escrito. Puede llegar a ser personalizado. No sé. No. No sé si alguien más quiere agregar algo o concluir algo, cerrar con algo. Me gustaría a mí cerrar así. Salvando a mis poderosos Delphin Overlords que me protegen sí, junto con Aquaman. Que tengan en cuenta eso. Sí, Aquaman. ¿No? Que Aquaman puede estar ahí acechando. Vean propagandas de Greenpeace y escuchen de los gases invernaderos y que los polos están derritiendo. Lean entre líneas, chicos. Sepan que Aquaman se está riendo en el fondo del mar sabiendo que su hora está a punto de llegar. Si ustedes, esta es una cosa que yo realicé luego de que llegué a esta teoría, si agarran cualquier comunicado de Greenpeace o cualquier comunicado acerca de las organizaciones que dicen que no creen en el calentamiento global y ven las primeras letras de los comunicados, forman Viva Aquaman. les dejo esa bomba tirando. Ustedes fíjense. Viva Aquaman, Aquaman lo más. Sí. Larga vida, Aquaman. Sí. Nadando venceremos. A todo esto ya debe estar bastante viejote Aquaman, ¿no? No sé cómo es la tasa de crecimiento de Aquaman. No sé, porque viste, aparte que las sales del mar... Claro, transó con Mirta, Aquaman. Chicos. Claro. O sea... Mirta es una enviada de Aquaman. Mirta se lo curtió a Aquaman cuando tenía 15 y nada, le otorgó el don... El compañero de 15 de Mirta fue Aquaman. Le otorgó el don de la juventud. Entre otras Aquaman. Cosas. Y eso también es fantástico. Y un terrible. Aquaman que es Aquaman es pariente de Poseidón. No sé si se relaciona. Son mitologías diferentes. Sí, son bastante distintas. No creo que sea. ¿Por qué? Bueno. Guay. En una de las cosas raras que. Como Thor es el hijo de es un dios. Hay una relación entre Poseidón y Aquaman. No sé si son enemigos, si son algo. Existe Poseidón como Aquaman. En la historia de Aquaman existe Poseidón. No sé qué pito toca, pero sé que anda por ahí. Esperemos que no sea el de Poseidón, porque si no es un quilombo. O sea, no es una novela. Bueno, si le quiere tocar el pito a un dios, está bien. Quien pudiera. Pero me parece que se vuelve quilombo. Esto es una novela de la tarde. No, espera. Acá estoy leyendo que Aquaman mata al hijo de Poseidón. O sea, se coge al padre mata al hijo. No, porque el hijo de Poseidón... Mira, el Tritón hijo de Poseidón... Se quiere apretar a la Mujer Maravilla. No. Y sí. Tritón quiere ser el... Es como Maravilla... Es el chino Maidan y Mayweather. Pelean por el título del rey de los mares y Aquaman lo caga matando a Tritón. Lo mata. ¿Puede matar a alguien con esas aletas roñosas? Yo acá tengo la siguiente frase. ¿Vos te reías, pelea contra un dios es cuando Aquaman pelea contra Tritón, el hijo de Poseidón, porque tiene que rescatar a la princesa Diana, la Mujer Maravilla, de sus avances sexuales. la frase literal que me están dando y me linkean Aquaman volumen 5. Yo claramente lo voy a ir a comprar a mi comiquería cercana para enterarme acerca de cómo Tritón le tenía ganas a la Mujer Amarilla y Aquaman, como se dice en mi patria, le cortó el chorro. Qué interesante. Tremendo. Bueno, creo que no hay nada más para decir y que Aquaman se robó el protagonismo de todo este podcast. Como iba a pasar. Todos lo sabíamos. Así que bueno. Sí. Yo lo único que voy a agregar para cerrar es a modo así de conclusión. De que los superpoderes están cercas. Están cerca. Están cercas. Están cercas. Están cercas. Los superpoderes están cerca. Los superhéroes. No. Creo que también. No, sí, yo creo que pueden andar, ¿eh? No sé si es un futuro tan lejano. Y que con el nacimiento de los superhéroes y de los superpoderes y los superhéroes tiene que haber, por supuesto, de la mano el nacimiento de los supervillanos. ¿Está? Si esto ocurriese, sí. Yo quiero que esto que pase pronto. Que pase mientras yo estoy en mi edad laboral. ¿Ok? Sí. Porque aparte yo vivo cerca de Avellaneda, hoy hablábamos de Avellaneda. Me parece mucho más divertido tener que o poder obviar ir a trabajar porque en lugar de que hay un negro cortándome la Panamericana, está el Doctor Octopus tipo rompiéndome toda la autopista. Me parece más legítimo. Yo, tipo, firmar un certificado de me hicieron mierda el edificio por batalla entre superhéroe y supervillano. Claro, no puedo ir a laburar, me tomo el día. Sería muy genial. O que no te rompan la casa, que rompan el laburo, claro. Bueno, no sé si son tan selectivos. Hogar, pasa que siempre pasa como en la metrópoli, acá en Wilde, que eso va a venir a pegar, chicos. Acá en Capital te la regalo. En cuanto, claro. Igual sería en microcentro. Sí, tal cual. Todo el hagamos a todo microcentro y acá en Zona Sur nos quedamos tranquilos, piola, mirando todo por un stream que obviamente va a haber y tomando un mate. Y arrancando una constructora, porque es el momento. En cuanto surja el primer villano, constructora. Ahí empezamos a invertir en ladrillo. Sí, sí, sí. Conductor y venta de materiales. Conductor y venta de materiales. 10% de descuento si tenés un 10% de descuento si tenés el pedazo del traje del superhéroe derrotado. Claro. Qué sé yo. Anda. Va bien. Bueno, creo que esto sería todo. Hasta la próxima. Bueno, chau, chi. Y poderoso monarca del océano, capaz de agrupar y mandar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado Aqualad, guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra las fuerzas del mal. Aquaman, rey de los siete mares.